muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas, como siempre, como cada jueves de 10 a 11 al programa Dimensional. Comenzamos aquí una hora de misterios, Mirata Radio. Como siempre hablamos de parapsicología, temas afines, enigmas históricos. Hoy tenemos con nosotros a control técnico a Miguel Ceprián. A mi izquierda, Paco Canadorro. Hola, Paco. Hola, muy buenas noches. ¿Y qué les habla? David Garcés. Como siempre les digo, como cada jueves, sean todos, todas bienvenidos, tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Les recordamos las formas que tienen para contactar con este programa. La primera de ellas es el número de teléfono para salir en antena. Es el 96-383-5580. 96-383-5580. También disponen de una dirección de correo electrónico: admin@adimensional.info. admin@adimensional.info. Otras de las formas para contactar con este programa en nuestra página web www.adimensional.info, www.adimensional.info. También tenemos nuestra página en Facebook. Si buscáis Adimensional en Facebook, pues aparece nuestro grupo o nuestra página, y también podéis entrar en contacto con nosotros. Una dirección, un canal dentro del chat de Red Hispano, que es el canal Adimensional. Y por último, una dirección de correo ordinario, el correo de toda la vida, de sobre, que es Mirata Radio, indicando programa Adimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, de Mirata, en Valencia. Y en el programa de hoy repasaremos, como siempre, las noticias en torno al mundo del misterio, la ciencia y el espacio. Tras ello, trataremos el caso de un fantasma famoso, el del Banco de España. Por último, repasaremos la historia de uno de los asesinos más despiadados de la historia de Sudamérica. Y la primera noticia de la semana es que la NASA fija por fin el lanzamiento del Discovery. Pero bueno, antes de hablar de la noticia, que ya dimos la semana pasada pues un adelanto, hay dos bajas de tripulantes. Y una de las bajas es bastante curiosa. El titular dice así: la NASA releva a astronauta que tuvo accidente en bicicleta. La NASA informó el miércoles que tuvo que relevar a un astronauta de la próxima misión del transbordador Discovery, que resultó herido en un accidente de bicicleta durante el fin de semana. La verdad es que la noticia es graciosa. Y el parte aún mejor, porque dice: el astronauta Timothy Copra sufrió lesiones no especificadas este sábado. Lesiones difusas. Cuando falta apenas un mes y medio para el despegue. Copra, de 47 años, vive en Houston y es un coronel retirado del ejército. Se está recuperando y se le otorgó una licencia por enfermedad por tiempo indefinido. Esto a un trabajador normal no le ocurre, ¿no? Hombre, si es ir al trabajo, ¿no?, esa media hora que se dice, pues de viaje al lugar de trabajo, pues sí que lo cubre. En este caso, pues imagino que lo cubriría, claro. La agencia espacial dijo que relevó a Chopra con el veterano Stephen Bowen. Bowen viajó en el vuelo más reciente del transbordador el pasado mes de mayo. Bueno, esta es la noticia, ¿no? De uno de los que faltarán a la cita, que ya ha sido sustituido. Y la cita al final va a ser el 24 de febrero. Por ahora. Si no pasa nada. Otra baja ya se preveía la semana pasada, y es que está previsto que Mark Kelly, marido de la congresista de Arizona, Gabrielle Giffords, que se está recuperando de un disparo en la cabeza que le propinó un joven en el letal tiroteo del sábado, fuera el comandante de la misión del Endeavour. Kelly aún desea viajar en esta misión, pero la agencia espacial anunció que de todas formas contará con otro comandante de respaldo, quien comenzará a entrenar con el resto de la tripulación. Y bueno, esto es la noticia. Al final parece que es el 24 de febrero cuando salga el transbordador espacial. Y bueno, si no hay accidentes extraños durante estos días, no pasará nada. Ahora es que es curioso. Bueno, pues sí, veremos, lo contaremos, ¿no? Si al final se logra. Y bueno, aparte de esta, tenemos alguna noticia más. Yo la verdad es que la que más interesante he visto en estos últimos días, la verdad es que me llama mucho la atención, y creo que no será la importancia a los medios de comunicación que tenían que dársele, porque hay otras más importantes, ¿no? Para ellos, es que se ha encontrado en Grecia una muralla, la más antigua del mundo. Pero lo curioso es que esta muralla tiene una antigüedad de 23.000 años y está, como decimos, en Grecia. Han sido paleontólogos griegos que han descubierto lo que parece ser una muralla, más bien un muro de piedra que tiene, como decimos, 23.000 años de antigüedad. Se encuentra cerrando parcialmente la entrada de una cueva en Teopetra, cercana a la ciudad de Kalambaka, en la región de Tesalia, como decimos, en Grecia. Si se confirma que se trata de una construcción artificial, no de una formación natural o un derrumbamiento de piedras, estaríamos ante el muro de piedra más antiguo del mundo. Este lugar ha sido excavado en los últimos 25 años y se han encontrado pues muchas herramientas de paleolítico, mesolítico, incluso del neolítico. Objetos de cerámica, neolítica y restos de objetos fabricados con conchas marinas, con dientes de ciervo y también muchos huesos. Se ha hallado también una joya de oro del paleolítico, que es, digamos, la única que se ha encontrado de esta época, y restos de huellas humanas petrificadas. Según fuentes del Ministerio de Cultura de Grecia, esta fecha coincide con el periodo más frío de la de hielo más reciente, lo que indica que los habitantes de esta caverna paleolítica la construyeron para protegerse del frío. Decimos que este periodo, el periodo glacial del paleolítico superior, estuvo entre 33.000 y en 12.000 a.C., nada más y nada menos, ¿no? Y en esa época, pues está esta muralla construida. Sí. No sabemos bien por quién, porque claro, si pensamos realmente, no tenía que haber nadie en esa época para que tuviera inteligencia bastante para construir un muro de piedra, de adobe. Sí, la verdad, la fotografía da que pensar, ¿no? Porque formación natural no parece ser. No, la verdad es que no. La verdad es que no, pero es que si damos por buena esta datación, que luego pues imagino que siempre saldrán personas que dicen que no están de acuerdo, que no es real, que pues está rompiendo un poco los esquemas de la evolución del hombre, como tantas otras cosas que han aparecido que pues se esconden, se guardan y no se comentan. Sí, ya hemos sacado varios casos, sí. Aquí no todo está explicado en la evolución, ni mucho menos. No es como ya hemos explicado, ¿no? En otras ocasiones no parece ser tan lineal como no, como nos han dicho. No, ni mucho menos. Y bueno, también tenemos varias noticias más. Sabéis que está haciéndose el Dakar, camiones, coches, ¿no? Que van por caminos forestales, por arena, por dunas. Y hay una fotografía que apareció en internet que parece ser que se ve una especie de ovni en la parte superior de un camión de este Dakar. Como decíamos, este camión pasaba delante de muchas personas, de la multitud, ¿no? Y ante la mirada de espectadores, pues se hizo una fotografía. Y aparece una foto en un rincón de una de estas fotografías, de este objeto, fue publicado en varios periódicos de Victoria, en Entre Ríos. Este turista fotografió uno de los camiones de la de esta, como decimos, de este Dakar, cerca de Bivac, y luego captar el, como decimos, el paso fugaz de este ovni. La verdad es que es una fotografía, un ovni bastante pequeño, ¿no? No se distingue casi. Pero bueno, sí que ha habido investigaciones, la fotografía ha sido analizada y parece ser que es algo, bueno, no encuentran una explicación, aunque podría ser muchísimas cosas, ¿no? También dicen las personas que viven por ahí cerca que en Victoria, en esta ciudad, es normal ver ovnis. Haya o no gente, siempre hay ovnis y no se puede evitar. Eso es lo que dicen por las personas de allí. Y según los ufólogos de la zona, hay zonas muy cercanas a la laguna del pescado y la laguna grande, donde es común toparse con estos objetos extraños. Y antiguamente los trabajadores del campo siempre hablaban de esferas luminosas, de forma anaranjada o blancas, que paseaban por los sembrados y los árboles, a los que se les daba una explicación sobrenatural. Hoy en día hay un grupo que está investigando estos objetos voladores identificados, ¿no?, intentando dar una explicación lógica, aunque muchos de ellos no los tienen. Y bueno, esta fotografía, ovni, no es un ovni, es una mancha, es un pájaro, como muchas veces ha sido. ¿Qué es? Sí, es bastante pequeño. ¿Pero sí, qué es eso? Claro, puede ser cualquier cosa. Sí, no, la verdad, fotografías extrañas hay pues miles, millones, ¿no? La verdad es que luego sí, analizarlas y saber lo que es bastante más complicado. No, pero es curioso, pero se tiene uno que fijar mucho para ver el ovni, porque es bastante pequeño. Sí, la verdad que sí. Bien, otra noticia es que la egiptóloga Miriam Seco hablará el próximo jueves del proyecto que desarrolla en el templo de Tutmosis III en Luxor. El templo de Tutmosis III en Luxor, la historia redescubierta. Es el título de la charla que Miriam Seco, egiptóloga de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, ofrece el próximo jueves a las 8 de la tarde en la sede de la Fundación Botín. Miriam Seco Álvarez estudió Historia en la Universidad de Sevilla, donde se licenció con la especialidad de Historia Antigua en el año 1990. Después continuó los estudios de doctorado y realizó la tesina titulada La familia del Egipto Antiguo. En el año 1995 se doctoró en historia con la tesis titulada Representaciones de niños en las tumbas privadas de Tebas durante la 18 dinastía en Egipto, como está en números romanos. La investigación para la realización de dicha tesis doctoral la llevó a cabo en el Instituto de Egiptología de la Universidad de Tübingen, Alemania, donde cursó estudios desde el año pasado, desde el año 1992, perdón, hasta el año 1994. Y bueno, este próximo jueves en Sevilla, esta exposición de pues el templo de Tutmosis III en Luxor, que bueno, que es que lo mejor es ir a verlo que bueno, ver fotografías, ¿no?, que ya hay muchas en internet y han sido publicadas en numerosas revistas y publicaciones. Sí, la semana que viene también hablaremos, y me acuerdo, tengo tiempo, de una exposición que se celebra, que está en Madrid, que se hacen pues reproducciones de varias cámaras funerarias, y la verdad es que vale la pena ir a verla. Está pues actualmente en el Madrid. Luego, digo, la semana que viene comentaremos un poco y hablaremos un poco de qué podemos encontrar en esta exposición también interesante, ¿no?, que se puede ver, como decimos, en la capital en Madrid. También hay una noticia que habla sobre unos científicos que han identificado en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, han identificado nada más y nada menos que el área cerebral que produce el miedo. Estos investigadores, como decimos, parece que han identificado dónde se produce la sensación de miedo en el cerebro. El descubrimiento, que se publica en la revista Current Biology, podría mejorar el tratamiento del trastorno de lo que es el estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad. Estos autores del estudio investigaban cómo la emoción del miedo depende de una región con forma de almendra pequeña denominada amígdala. El paciente del caso del estudio tenía un raro trastorno que destruyó su amígdala y que le impedía sentir miedo ante estímulos como casas encantadas, serpientes, arañas, películas de terror o incluso experiencias traumáticas de su vida que le pusieron en peligro. Este estudio confirma por primera vez que esta parte del cerebro es necesaria para desencadenar un estado de miedo en los seres humanos, aunque en los pasados 50 años se ha mostrado que tiene un papel clave en las reacciones de miedo en animales, desde ratas hasta incluso los monos. Daniel Tranel, responsable de este estudio, señala que el descubrimiento podría conducir a nuevas intervenciones en el trastorno de estrés, como decíamos, postraumático, y los trastornos de ansiedad relacionados con estos trastornos. En este estudio, los investigadores registraron las respuestas de este paciente durante la exposición a sus miedos, ¿no? A serpientes, arañas, visitando lugares aterradores y viendo películas de miedo. El trabajo también midió la experiencia del miedo del paciente con un número de muchos cuestionarios estandarizados que probaban diferentes aspectos del miedo, desde el miedo a la muerte, por ejemplo, al miedo al hablar en público, al dolor, etcétera, etcétera. Sabemos que hay muchísimos miedos, ¿no? Y durante un periodo de 3 meses el paciente llevó un diario emocional de lo que les pasaba en forma aleatoria, es un nivel de miedo a lo largo del día, ¿no? En todos los casos el paciente fue, como decimos, incapaz de sentir miedo y además a diario se encontraba con numerosos episodios traumáticos que habían amenazado su vida pero que no le habían causado ningún tipo de miedo. La verdad es que es una noticia curiosa, ¿no? Interesante, de cómo han logrado saber dónde. Claro, en esta, una persona, habría que ver si esto es estándar y si, digamos, haciéndolo con un grupo más de personas que tuvieran a lo mejor ese problema, que es complicado de tenerlo, pues sucede lo mismo, o realmente solo es él que, aparte de este problema, en esa parte del cerebro tiene más problemas neurológicos, fisiológicos o también incluso mentales, ¿no? Sí, la verdad es que el tema del miedo, del no sentimiento ni siquiera de culpa, es uno de los patrones de los muchos asesinos en serie, ¿no? Sí, luego lo comentaremos, por cierto. Que es la sensación de no tener no culpa y por tanto no tener miedo. Y bueno, es curiosa el tema que, bueno, vamos a hablar luego más tarde sobre esto. Y bueno, en el BBVA hay una exposición que analiza la historia de España a través de los billetes, bajo el título del real al euro, pasando por la peseta. El BBVA inicia en Zamora una exposición itinerante en la que pretende explicar a través de los billetes la historia reciente de España entre 1798 al 2000 y cómo han ido cambiando con el paso de los años, adaptándose a la actualidad política y cultural. Se trata de una selección de más de 200 billetes originales pertenecientes al archivo histórico del BBVA y que ahora salen a la luz agrupados en ciclos desde finales del siglo XVIII al XIX, donde se muestran ejemplares de bancos provinciales a partir de 1874, cuando el monopolio de emisión de billetes pasa al Banco de España. De este modo, los visitantes a la muestra podrán recorrer etapas de la historia de la República, del franquismo hasta la democracia, y se verá cómo los billetes fueron evolucionando con el paso de los años hasta, bueno, el euro, que es la moneda que actualmente está, si no pasa nada, con lo que está cayendo. No, la verdad es que es interesante también esto, porque cuando uno ve la evolución del dinero, ¿no?, de cómo se crean primero esos billetes firmados, ¿no?, que tenían un valor pues bastante grande, y era pues para el cambio por harina, por comida, por alimentos, y luego poco a poco esto se va convirtiendo en dinero real, no ese intercambio, ¿no?, que al principio también valía por esa cantidad de oro que estaba depositado en el Banco Central, en ese caso de España. Y claro, luego ese papel perdió también el valor del oro y ya pasó evidentemente a ser un valor monetario, ¿no? Y también cómo se ha ido evolucionando la forma de hacer el dinero y también las falsificaciones, también muy importante, ¿no? Cómo esas falsificaciones poco a poco han ido también evolucionando a la misma vez que el dinero evolucionaba. Sí, la verdad es que ya los euros que se suponía que eran muy seguros, pues ya billetes de 20, 50 están, también hay algunos ya falsificados. No, la verdad es que hoy en día seguro de 100% no, la verdad es que no hay nada, ¿no? Y casi ya para acabar con las noticias, ahí tengo también un bosque modificado en Canadá. Y es interesante, importante, porque es el bosque modificado más septentrional que se haya encontrado nunca, ya que está en Canadá y que está revelando cómo los vegetales lucharon por sobrevivir en, digamos, a lo que es el enfriamiento global del planeta, como decíamos antes también, que encontraron ese muro también en una época glacial. Y hasta ahora vemos cuenta que habían estos bosques modificados, ¿no? Estos árboles fueron enterrados por un corrimiento de tierras hace entre 2 y 8 millones de años. Y están convirtiendo muy bien en conservados, ¿no? Estos bosques no son infrecuentes, pero lo que hace a este único es que está muy al norte. Cuando el clima comenzó a enfriarse hace 11 millones de años, estos vegetales debieron de ser los primeros en sentir los efectos y, pues, gracias a este corrimiento de tierras, pudieron ser enterrados y quedaron ahí para la posteridad, ¿no? Ya han sido encontrados y, como decíamos, pues se puede investigar bastante bien porque están realmente muy bien... han quedado muy bien petrificados y se pueden investigar pues bastante, bastante bien, analizar y saber cómo era la Tierra en aquella época, hace pues eso, entre 2 y 8 millones de años. Hay algo interesante. Sí, la verdad es que sí. Hoy las noticias pues están con el... Bueno, esta es un poco también, ¿no?, la incógnita del muro en Grecia y de cómo era la Tierra hace pues bastante millones de años. Sí, con el miedo, la verdad es que son temas que siempre nos interesan, ¿no?, y que nos hacen que pensar y que a veces no sabemos muy bien el porqué, luego no se siguen publicando y investigando, ¿no?, sobre, por ejemplo, el caso del muro. Veremos cómo de aquí a 2 semanas nadie se acuerda de él. Sí, también nos acordaremos de otras cosas más banales. Sí, es la desgracia. Y bueno, vamos a poner un pequeñito de descanso musical, unos segundos de música. Y enseguida vamos a hablar de un primer caso de un lugar en Madrid, el Banco de España, que en teoría, como antes, el dinero tiene mucho que ver, ¿no?, donde se fabricaba, sí, el Banco de España, pero que también tiene una historia pues detrás un poco paranormal, extraña, ¿no?, de una supuesta monja, un fantasma vestido de monja que aparece, pues de sonidos, de apariciones, de susurros, de muchas cosas que van a suceder en este lugar, que está también cerquita a Palacio Linares, también un lugar que hemos hablado muchas veces aquí. Que es la actual Casa América. Pues está muy cerquita de allí. Pero sí, Palacio Linares está cerca y también, pues bueno, ya lo hemos comentado en otros programas. Sí, otro de los casos, ¿no?, de edificios antiguos con un montón de historia detrás, oficiales, y que poco a poco, con el cabo de los años, van apareciendo... personas que le han pasado cosas extrañas allí, que han tenido, pues eso, avistamientos, que han tenido sonidos extraños, que han visto cómo los susurraban, ¿no?, las sombras que de repente pasan, incluso grabaciones extrañas, fríos. Sí, es bueno, esto ya viene ocurriendo ya de hace mucho tiempo. Se han descubierto algunas falsificaciones, fraudes, como el caso de Palacio Linares, de las grabaciones que hubieron. Y bueno, hacemos el pequeño descanso. Sí, y sí, hablamos de este Banco de España, este fantasma que aparece en la capital de España. bueno, continuamos aquí en el programa dimensional. Como decíamos, vamos a hablar de esos sucesos que suceden en el Banco de España, en Madrid, que es la capital, como decíamos, de España, cuna de historias, de tradiciones y también de leyendas. Cuna de historias de fenómenos extraños, como decíamos antes, que existen pues, en muchos lugares, siempre entre la leyenda y la realidad. Precisamente en Madrid, donde se desarrollan una serie de acontecimientos paranormales en el, como decíamos, el incomparable edificio del Banco de España. Para hacer un poco de historia sobre este lugar, las primeras referencias históricas sobre el Banco de España las podemos encontrar en el año 1882, cuando se adquiere el Palacio del Marqués de Alcañices, situado en la calle Alcalá, casi con la Paseo del Prado. Y ese mismo año se acuerda convocar un concurso público para la elección del proyecto arquitectónico que mejor se adapta a las necesidades del banco. Se pone la primera piedra el 4 de julio del año 1884, en un acto en el que acude el rey Alfonso XII. A partir de entonces se suceden lo que son las adquisiciones de terrenos colindantes, cambios de criterio y modificaciones para poder hacer este proyecto monumental, que fue inaugurado en el año 1891. En el año 1927 se inicia otra ampliación con la adquisición de varias casas, la del Conde de Santa Marca, situadas en la calle Alcalá, y a continuación el edificio inicial. Se ejecuta el proyecto por el arquitecto José Yarnoz La Rosa, quien acertadamente propone la prolongación de la fachada, repitiendo la imagen externa del edificio existente y preservando tan solo el interior, las novedades arquitectónicas de la época, o sea, dejando por fuera tal y como estaba, y simplemente pues en el interior hacer modificaciones. Pero dentro de este edificio guarda un secreto en su interior que va más allá de los propios de la economía española, de los billetes, de las monedas, de la historia de España, y es que nada nos llevaría a pensar que las reformas sucesivas y ampliaciones de este ministerio se han manifestado pues muchos testigos que suceden algo extraño, ¿no? Ningún indicio sospecha que nos indicara que entre estos muros se halla la aparición de una espectral monja, que sin embargo la respuesta la podemos encontrar dentro. Se aparece una monja extraña, una monja vestida de blanco, y vamos a ver un poco a poco lo que pasa en este lugar, ¿no? Como decíamos, vamos a introducirnos dentro del Banco de España. Son varias personas las que han realizado investigaciones en este lugar, entre ellos José Manuel García Bautista. Y vamos a basarnos también en alguna información de José Manuel para hablar sobre este lugar. Se bajan, digamos, a un primer sótano en el que lo que es la temperatura desciende bastante, aunque luego se baja a otro nivel, el nivel, digamos, -2, donde hay algunas personas que incluso no se atreven a bajar, dice una de las testigos. Se encuentra allí, en este nivel 2, lo que se llama como el archivo general, donde se almacena información propia del banco, actual como antiguos libros y legajos del pasado. Están apilados en los primeros niveles, en innumerables estanterías y en muchos pasillos, fuertemente iluminados. En el nivel -2 hay algunos archivadores tipo compacto, donde también se almacenan y protegen pues muchos documentos. En este nivel es donde precisamente se acumula el grueso de los testimonios de las empleadas de limpieza, y también algunos vigilantes de seguridad que atestiguan, que han dicho haber observado a un espectro o aparición fantasmal de cuerpo completo, que ellos asocian casi siempre por lo general a la figura de una especie de monja por su indumentaria, no por su forma de vestir, forma y apariencia también. Curiosamente, en este nivel -2 hay una pequeña habitación donde también se almacenan documentos, pero esta está condicionada de forma diferente. Sus paredes están cubiertas por azulejos de color blanco, lo que hace que aún, digamos, más aséptico y frío el ambiente. Según cuenta una de las testigos, María, relata que ha estado 2 años destinada en la zona del banco y realmente, dice ella, me daba mucha impresión, incluso miedo, entrar en esta habitación. Muchas veces la puerta se me ha abierto cerrado sola. Incluso nuestros utensilios de limpieza han sido desplazados o movidos. Era para volverse loca. Parecía que alguien jugaba con nosotras. Y proseguía entre gritos de evidencio de nerviosismo. Una vez con la puerta cerrada, observamos como una especie de espectro o fantasma fue terrible. Parecía una monja que atravesaba la puerta. Fue una experiencia desagradable. Aquí te sientes como observado o vigilada por algo o alguien invisible. Eso contaba esta mujer. La verdad es que son testimonios de personas que han vivido estas situaciones. La verdad es que también cuando uno trabaja en lugares como estos, no tan amplios, con tantos pasillos, habitaciones, trabaja de noche, ¿no? También casi todo siempre en soledad, ¿no? No hay muchas personas. Cuando pasa esta coche suele ser de madrugada. Hay, bueno, casos desde, bueno, aquí en Valencia ya hemos hablado de caso de la cigüeña, por ejemplo. Sí, de la cigüeña. Y siempre son, bueno, hay muchos edificios. El caso de Follos también, por ejemplo, no era un edificio oficial, pero también era un edificio antiguo. Una fábrica que estaba junto al pueblo. Pero de eso también hablamos en su día. Y pues sí, la verdad es que se da en sitios con amplias pasillos, habitaciones. Sí, lugares fríos, ¿no? Sí, lugares pues para no quedarse mucho tiempo, la verdad que sí. No. Y bueno, ¿y hasta qué punto son fiables, son creíbles los testimonios humanos, ¿no? Muchas veces hemos hablado aquí que el testimonio humano es lo menos creíble, porque uno a lo mejor en estado de ansiedad, en estado de miedo, ve cosas, siente cosas que realmente no han sucedido. Pero claro, cuando son tantas las personas que dan ese testimonio, pues ya la cosa cambia. Sí. Bueno, vamos a seguir con... hay más compañeros, como decíamos, no solo está esta mujer, María, hay muchos más que dicen, relatan experiencias similares. Y es que ellos ven una mosca fantasma que les aterroriza y atemoriza. Actualmente, pues no se frecuenta esa zona del banco, porque ven esa especie de mujer con un hábito sobre la cabeza, que un hábito blanco, ¿no? Y una cosa en la cabeza que le recuerda, pero sobre una monja, y que va por las esquinas de los archivadores. También nos comentaban que muchas veces salir al conectar los cuadros de luces de los pasillos para entrar a trabajar, se nos conectaban solos, como si alguien estuviera jugando con nosotros. A veces ocurre lo contrario. Cuando nos marchábamos, estos se apagaban solos. Otro testigo también comenta que muchas veces las papeleras que vaciábamos para limpiarlas nos desaparecían. Era algo muy raro, porque luego estas papeleras aparecían en algunos despachos y ninguna de nosotras los habíamos movido. O sea, cosas que aparecen, desaparecen. La electricidad también tiene mucho que ver, ¿no? Pues luces que se apagan, que se encienden, ruidos. Claro, cuando son edificios antiguos, estos ruidos también puede formar parte de lo normal, ¿no? Los edificios están vivos. Cambio de temperatura, pues movimientos, el aire. De la estructura del edificio. Sí, hace mucho tiempo también, por ejemplo, había un caso, no me acuerdo exactamente dónde era, que parecían escucharse pues no sabían si eran bien llantos de niños o una especie de ruido de que fueran gatos. Al final lo que resultaba era que era el aire que entraba por un orificio del edificio, y al pasar ese aire por ese orificio hacía un ruido parecido a un quejido de un niño. Hasta que lograron encontrar dónde venía el ruido, pues claro, aquello fue tremendo. Escuchar un niño llorando por la noche, sí, o animales, que cuando no había nadie, pues era bastante bastante paranormal. Luego resultó que no era tanto. Claro, no decimos que todo sea así, pero sí que hay casos que luego se encuentra la explicación. Sí, está claro de que a veces se encuentra la explicación y otras no, pero bueno, pueden encontrarse en su momento. Y aunque se encuentra la leyenda, siempre continúa, también hay que decirlo. Aunque se encuentra la explicación y se sepa lo que es, la leyenda siempre sigue estando ahí, ¿no? Sí. Que a veces viene lo interesante, ¿no? El folclore, la cultura, la leyenda. Quizás el fenómeno más inquietante lo relató María. Deje dice que en una ocasión, limpiando los libros de los compactos, que solemos dejarlos sobre una mesita, estos empezaban a pasar solas las páginas. Rápidamente salí corriendo de allí y se lo comenté a una compañera del banco, quien le dijo, serán las corrientes de aire. En ese lugar se pudo observar cómo es la zona del archivo, es un enclave casi hermético donde incluso hay sensores de temperatura, por lo que es imposible que haya corrientes de aire en ese lugar, que es casi estanco. A esta fenomenología paranormal también se pueden, como decimos, añadir incluso más cosas, ¿no? Como es la aparición de extraños ruidos o de incluso de susurros que han hecho que realmente es desagradable desempeñar el trabajo en esta zona. Sonidos que evocan conocidos, pues los raps, los ruidos, los golpes, incluso las voces psicofónicas. También, pues, la cigüeña también, por ejemplo, aquí en Valencia, en el caso de la cigüeña, habían personas que cuando iban al baño notaban cómo les susurraban cosas al oído. Claro, puede ser una experiencia eso bastante desagradable, que estás tranquilamente yendo al baño y te susurran algo cuando normalmente no hay nadie, es por la noche, por la tarde. Pues. Es curioso lo de la, digamos, apariciones de estas, ¿no? De monjas o de damas de blanco. Sí, sí. Que bueno, en el folclore tradicional siempre está, ¿no? Aquí, bueno, en la noche de San Juan también está lo del acueducto, ¿no? En Portaceli, de esta dama de blanco que cruza el acueducto. Y bueno, ¿y por qué? Porque, si a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué aparece esta monja? ¿De dónde viene? Pues a veces tiene un sentido y otras veces no. Pues parece ser que en el año 1684... donde estaba el Banco de España había una fundación, se llama Fundación del Hospital San Fermín de los Navarros, situado en el Paseo del Prado, y que posteriormente, pasados los años, sobre este edificio se construyó una iglesia que fue inaugurada en el año 1746 y que llevaba el mismo nombre que el antiguo hospital. Y la presencia del templo se hizo incluso en ese tramo del Paseo del Prado, se llamase Prado de San Fermín. Su existencia se constata del año 1890, en que es demolida para dar cabida a la actual planta del edificio del Banco de España. Curiosamente, en su interior eran numerosas las monjas que estaban, que hacían, digamos, su labor, y que imaginamos que muchas de ellas serían enterradas. Porque antes, antiguamente sí que era costumbre que las personas, en este caso las monjas, fueran enterradas en la misma iglesia, en el mismo convento, y puede ser pues, que alguna de ellas también estuviera enterrada allí, y que luego apareciera, pues también es el misterio, ¿no? Actualmente está remodelando una esquina del Banco de España, y pues hay unos trabajos de remodelación, y hay varios sótanos que están también haciéndose, y pues no sabemos si en estos se encontrarán restos de esta iglesia y alguna cosa más, ¿no? La verdad es que es curioso e interesante cómo esta monja aparece a muchas personas diferentes, estos ruidos, estos fríos momentáneos, las luces que se apagan y que se encienden, las voces que los llaman. Está el edificio en pleno Madrid, ¿no? Sí, sí. Muy cerca de... En el centro de Madrid. Y aparte es un lugar pero es importante. El Banco de España no es un lugar cualquiera, es un lugar... pues importante, un edificio oficial, ¿no? Que tiene pues mucha historia detrás y que pues como decimos tiene esta leyenda que seguirá con el tiempo, imaginamos que agrandándose poco a poco. Ya veremos si se sabe más del caso. Y la verdad, pues nada, pues seguiremos. Hay muchísimos más lugares en España que tienen estas leyendas, estos lugares oficiales, y pues poco a poco iremos aquí contando. Aquí me parece también hay alguno más que no hemos tratado. Y tampoco me vendría mal, pues, un poco rebuscar la historia y buscar más datos sobre ellos y poderlos traer. Y ahora, si os parece, pues, vamos a poner, nada, unos segunditos de música, porque casi no vamos allá, somos unos cuartos. Y hablamos de este hombre, de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, y veremos un poco lo que decía antes Paco, ¿no? Cómo estos asesinos tremendos no tienen miedo y no tienen remordimientos. Y el por qué. El por qué en estos, algunas personas que no tienen remordimientos, que no les da miedo a nada, y que no piensan que le hacen el mal, cuando realmente sí que lo hacen. Sí, vamos a poner un poco de música y hablamos del monstruo de los Andes. Vamos a comenzar con la historia de Pedro Alonso López, y como veremos, tanto en este caso como muchos otros, no es que es una excusa, ¿no?, para que sean asesinos en serie y hagan lo que hagan, sino que es que desde el principio sus vidas son tremendas, y veremos en este caso cómo es así. Pues este colombiano, Pedro Alonso López, nacido en Tormía en el año 1949, fue expulsado de su hogar al ser sorprendido por su madre, una prostituta que engendró 13 hijos, mientras mantenía relaciones sexuales con una de sus hermanas. Él era séptimo hijo. Entonces tenía 8 años de edad y se lanzó a los caminos. Tardó más de un año en llegar a Bogotá. Desamparado y famélico, comía lo que podía rescatar de los tachos de basura, sin saber a quién acudir. Un hombre de edad le ofreció casa y comida, pero aquello fue cosa perversa para tratar de violarlo. Muy duramente iniciaba el aprendizaje de la vida, que no le ahorraría dolores y humillaciones y despertaría en él una inextinguible sed de venganza. La funesta experiencia le hizo temer a los adultos y anidar en un sentimiento de desprotección que se acentuó a los 12 años, cuando acudió a una escuela para estudiar y el maestro también intentó violarlo. Así que vemos que ya sus comienzos son tremendos. Como decimos, desconfió de todos y de todos, y solitario se hizo un ratero. Ninguna ocupación fija podría despejar las dudas y temores de la más simple convivencia que despertaba en él. Por cierto, de vez en cuando solía suceder que la policía le ponía la mano encima y antes de entregarlo al tribunal de menores agregaba nuevas humillaciones y palizas que crecían en violencia junto a su cuerpo. A los 18 años de edad recibió la más concluyente prueba de la irracionalidad de ciertas decisiones de la justicia. Fue arrestado y condenado a 7 años de prisión por robar un automóvil. En la cárcel compartió celda con otros 4 presos que lo violaron sistemáticamente la primera noche de reclusión. Esa noche se graduó en su venganza. Ya no era niño para llorar sus soledades por las penas y los miedos. Había aprendido otros códigos más eficaces, así que sin exteriorizar rencor alguno, esperó la llegada de la hora de la venganza y no esperó demasiado. Robó un cuchillo de la cocina del penal y de noche, mientras sus compañeros de celda dormían profundamente, los hundió en el sueño más profundo. Los llegó ya a los 4. La justicia sumó otros 2 años a la condena que estaba sirviendo. Así que se dio cuenta de que, claro, si por matar a 4 personas le daban 2 años, pero por robar un coche le daban 7, pues la verdad es que algo fallaba, ¿no? Sí, la verdad es que fallaba. Y bueno, Pedro Alonso López pensó que definitivamente algo no funcionaba bien en la sociedad y que él había vivido equivocado acerca de la escala de valores. 7 años por lo que hemos dicho, por robar, y 2 por asesinar a 4 hombres. Quizás después de todo la vida humana valiese menos que la mayoría de los bienes materiales de la vida. Siempre se aprende algo nuevo. En 1978 recobró su libertad y abandonó Bogotá. Se encaminó hacia los faldeos occidentales de la cordillera de los Andes. Las comunidades andinas, sumidas en un secular desamparo, ofrecían amplio campo para el objetivo fundamental de su vida, la venganza. Allí inició una serie sangrienta que no tiene paradigma en la historia del crimen de América Latina, siempre que se mantenga al margen del recuerdo la dilatada falange de sus criminales políticos, como el dominicano Rafael Leónidas Trujillo, que en una sola campaña hizo asesinar a más de 10.000 habitantes indefensos. Y bueno, como decíamos, fue hasta estas zonas indígenas para comenzar su terrible matanza, ¿no? Inició, como decíamos, en Colombia su ajuste de cuentas en las aldeas aborígenes que iban por la cordillera. Increíblemente, las desapariciones de los de menores no suscitaban demasiada inquietud en los aldeanos, pues era habitual que los chicos semiabandonados huyeran de su casa y se marcharan a ciudades impulsadas por el hambre, ¿no?, y para intentar una vida menos dura. Pasaba que en alguna de estas comunidades se movilizaban ante la falta de alguna niña, pero siempre lograba eludir las sospechas. Se sabe que al menos en la oportunidad de Pedro Alonso fue capturado en Perú, donde se había trasladado para escapar de la acción de la policía de su patria, movilizado por las, digamos, desapariciones de estas niñas. Los indios peruanos lo torturaron durante varias horas porque lo sorprendieron cuando intentaba secuestrar a una niña de 9 años. La intervención de un misionero protestante le salvó de ser quemado vivo y fue entregado a la policía, que sin someterlo a interrogatorio lo deportó a Ecuador. A fin de cuentas, se trataba de denuncias de indígenas. Así que Ecuador fue la tercera etapa de su camino de venganza y siempre operaba de la misma forma, con sus maneras persuasivas, con promesas de dulces y juguetes. Esto me trasladaba a la menor a alguna parte, a algún lugar desolado, y lo que hacía era violarla y la asesinaba, y luego incluso enterraba el cadáver de estas niñas de corta edad. Solo mataba de día, porque según confesó al ser capturado, lo que le producía el máximo placer era contemplar cómo la llama de la vida se apagaba entre sus manos, ¿no? La serie Sangrante de Ecuador concluyó en el año 1980, cuando en una inundación barrió los suelos de la periferia y dejó al descubierto varios cadáveres. De unos días más tarde, su intento de secuestrar a otra niña fue frustrado por los gritos de auxilio de una hermana, y al fin Pedro Alonso fue capturado por algunos lugareños y entregado a la policía, que vinculó el fallido secuestro con el hallazgo, como decíamos, de estos cadáveres. Una vez pues fue capturado, interrogado, la verdad es que no dijo nada, fue bastante, no le acaba todo, hasta que se le ocurrió una cosa a la policía, y es encerrar a la misma celda a un cura vestido de paisano con él, ¿no? Y finalmente tras hablar con él se derrumbó y contó todo lo que había hecho, ¿no? Contó los asesinatos, las mutilaciones, lo que le pasaba, ¿no? Y dónde la había enterrado, ¿no? La verdad es que al principio la policía no creyó todo lo que le contaba, pero porque decía que había matado a más de 100 niñas. Pero claro, cuando realmente luego los llevó a uno de los lugares donde enterraba a esta niña, se encontraron 53 cuerpos. Claro, entonces ya sí que creyeron lo que les contaba estas personas. Y pues nada, fue sentenciado. Parece ser que incluso hay algunos investigadores que dicen que llegó a matar incluso hasta 400 niñas. Parece bastante, bastante elevado este número. Pero como decimos, sobre las de 100 a 120, seguramente sí que acabaría con la vida de estas personas. Y lo que decía este ser es que se sentía muy satisfecho cuando lograba ver los ojos de la víctima, como poco a poco moría, ¿no? Y como en ese momento entre la vida y la muerte que él tenía entre sus manos, pues la verdad es cuando sentía el mayor placer, ¿no? Lo mejor, ¿no? Y es lo que decía esta persona, que era, según él dijo, soy el hombre del siglo y nadie podrá olvidarme. La verdad es que es difícil olvidar a una persona como esta, ¿no? Y cómo puede sentir placer al acabar con la vida de otra persona. Y es un caso aterrador, pero claro, de asesinos en serie hay muchos. Y este, pues sí, lo que comentábamos del miedo, ¿no? La ausencia del miedo e incluso del sentimiento de culpa puede provocar, pues eso, acciones que no... Pero bueno, aquí habría que ver realmente si tiene algo que ver o no el que haya tenido una infancia tan tan tremenda, ¿no? Y con tanta violencia y con tanta frustración para que luego realizara estos actos tan salvajes, o realmente estaba predestinado a hacerlos y lo que hizo esta infancia fue un poco hacerlo todo más sencillo, o a lo mejor no, tampoco sería una buena pregunta, ¿no? Para un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Si realmente esta infancia tiene mucho que ver con su posterior asesinatos luego, su posterior sed de venganza, ¿no? Y ver cómo morir una persona en tus manos. Ya, pero bueno, en este caso las víctimas eran niñas y bueno... No, y también la policía tiene mucho que ver en estos casos, como no investigando tantas desapariciones, claro, cuando desaparecen 100 niñas, aunque sean diferentes países que están son limítrofes, bueno, pues habría que haber una investigación más a fondo, ¿no? No es normal. Pero bueno, supongo que eso estará mejorado, esperemos que sí, como dice aquí en el texto, como eran indígenas, pues parece ser que no interesaba a nadie, ¿no? Un poco, la verdad es que también es un poco triste esto. Pero bueno, esta ha sido la historia, un poco triste para marcharnos, pero como decimos siempre, esto es la historia del ser humano, también viene bien saber lo que ha ocurrido, que existe, y que puede volver a ocurrir cualquier día, y tenemos que estar preparados para ello. Y bueno, vamos a acabar el programa 309, la semana que viene el 310. Que se dice pronto. Sí. Pues sí, el 310 la semana que viene. Se dice pronto. Ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo, la verdad es que sí, unos cuantos años. Bueno, es todo con nosotros. Soy el control técnico Miguel Cebrián. Pago Calahorro, como siempre, en los micros. Pues nada, abrigaros, que dicen que el frío viene. Y nada, la semana que viene nos escuchamos. Y que les habla, David Garcés, como digo siempre. Sean buenos, sean buenas. Hasta luego.